Vamos, vamos, que vienen los chivatos. Corre, corre, que nos cogen. ¿Tú qué te has llevado? Llevo la mochila petada, ¿y tú? Me he llevado de todo. ¡Qué chaval! Años, un chaval cualquiera en cualquier barrio, con malas compañías, su madre no pone horarios, el padre pasa, no quiere saber nada, y mientras en la casa... Bienvenidos, bienvenidas a Reconociendo el Barrio, el programa de la Asociación de Vecinos La Fraternidad de los Cármenes, en la onda de Caño Roto. Nos podéis escuchar en directo todos los jueves de 5:30 a 6:30 de la tarde, en laonda.cc. Y escuchar todos nuestros programas en podcast en archive.org. Podéis contactar con la Asociación de Vecinos a través de redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram y en la dirección de email avvlafraternidad@gmail.com. Si queréis consultar nuestras actividades, nuestra página web es www.avvlafraternidad.org. También pueden acercarse a la sede de la asociación en calle Escalonilla 19, especialmente los jueves a partir de las 7 de la tarde, que es cuando tenemos nuestra reunión semanal. Nos podéis traer propuestas, incorporaros a grupos de trabajo y plantear problemáticas. Si os apetece intervenir en nuestro programa Reconociendo el Barrio, podéis escribirnos o enviarnos audios por WhatsApp o Telegram, o directamente llamarnos al número 682-662-183. Somos de Caño Roto, no lo vamos a negar. Somos cinco gitanos que no vamos a negar. Bueno, estamos otra vez aquí. En esta ocasión tenemos un programa con compañeros de la asociación Afanias. Y bueno, vamos a hablar con ellos, hablar de sus vidas y conocerlos. Dentro de ellos está Daniel. Buenas, Daniel. Hola, ¿qué tal, Darío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Daniel suena demasiado formal. Llámame Dani. Dani, ¿qué más? Daniel Montero, ¿vale? Daniel Montero. ¿Qué tal, Daniel Montero? Cuéntame un poco cuál es el equipo que aquí viene y qué es la asociación Afanias, qué es el espacio, sí, claro. El espacio abierto. Pues a ver, te comento. A ver, Afanias es una asociación que trabaja con personas, bueno, trabaja por y para personas con discapacidad intelectual, ¿vale? Y hará cosa de 7 años, abrimos un centro de atención diurna, un centro de día, o con personas con diversidad funcional intelectual, con necesidades de apoyo muy limitadas, gente muy autónoma, gente que vive sola, gente que no tenía un espacio, no tenía un recurso específico en el que pudiera atender sus necesidades, ¿vale? Y he venido aquí con 5 amigos, con 4 colegas, yo ya ni sé contar, ¿vale? He venido con, por ejemplo, con Juanete. Hola, Juanete, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Yo me llamo Juanete, bueno, Juan, pero me llaman Juanete y estoy desde ya 2 meses. Entré en enero, el día 25 o el día 26 de enero, y a mí me está gustando lo que se hace en espacio abierto. Bueno. También ha venido con nosotros don... Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rodolfo García. Y bueno, en cuanto a la experiencia del centro donde estoy ahora, pues en mi caso particular ha supuesto un cambio muy positivo en mi vida, porque antes aparte que he trabajado, está muchos años sin hacer nada, y esto para mí ha supuesto un cambio muy positivo, porque he conocido a gente y me ha servido para llenar un hueco que antes, no, como no hacía nada, pues me ha servido para entretenerme y llenar ese hueco que antes estaba un poco parado durante muchos años. Muy bien. Me ha sufrido un cambio muy importante, por lo cual estoy muy agradecido. También ha venido... Don... Yo me llamo Luis. Yo 5 años trabajando en una empresa y me han hecho de esto en validez, que lo hacía ese trabajo, y entonces estoy a gusto de con los chicos de Afania. Bueno, sí, chicos, eso. Ya aquí chicos no... No, más chicos mayores. Ya, ya somos adultos. Adultos, ¿no? Adultos. Sí. Son adultos y entonces me ha gustado la experiencia a juntar a los compañeros, que me ha gustado un montón. Y también ha venido don... Buenas tardes, yo soy Miguel Ángel. Yo estaba ese primer año también, yo también he estado con Juan, la pequeña, por otra historia. Y gracias a Afania... Estuve en Cuatro Caminos, en Emocional. A mí me ayudó mucho. Los martes tengo cocina. Y música y deporte, Raquel, es la que dijo, vente a la radio, te va a gustar. Y agradecido. Sí. Claro, nosotros, o sea, porque en Espacio Abierto, ¿qué es lo que hacéis? Juanete. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué? En Espacio Abierto, pues hacemos muchas actividades. Muchas actividades y una de ellas, pues nos ponen a todos para hacer lo que vamos a hacer el viernes. Uh-huh. Y también, pues, me gusta... ¿El viernes que era cuando tenía ahí? ¿Qué hacíamos los viernes? Los viernes para salir a Madrid. ¿A conocer Madrid? Para conocer Madrid, ¿no? Perdona. Uh-huh. Para conocer Madrid. Sí, sí. Y me está y este espacio abierto, pues me está gustando y me está agradando la compañía de todos las personas que están en el espacio abierto. Claro. Claro, porque os voy a hacer una pregunta, por favor. No sé si me podéis elegir una canción, porque hacemos unas pequeñas pausas durante el programa, alguna canción que os guste. No sé si me podéis ir diciendo cada uno de vosotros una canción. Hemos hablado hace poco de canciones que os gustaría. ¿Tú cuál eliges? Hola, Darío. A mí me gusta la de Sobreviviré. La pusieron mucho cuando la pandemia. Muy bien. Pues si queréis empezamos con esa canción, hacemos una pequeña pausa. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Bueno, ya estamos de vuelta. La canción Resistiré, que marcó el confinamiento, ¿no? Y bueno, vamos a seguir comentando un poco. Daniel, estábamos hablando de las actividades que realizáis en los barrios, ¿no? Sí, claro. Te comento, Darío, nosotros llevamos, como te decía antes, llevamos 7 años. Y la idea viene de una propuesta que se hizo desde Afanias, desde un estudio que se hizo, en el que se dieron cuenta de que la gente, cuando finalizaba su vida laboral, la gente con diversidad funcional e intelectual finalizaba su vida laboral, no se quedaban sin aburridos y sin ninguna actividad y sin ningún recurso al que ir. Y abrimos el centro un poco con la idea, no simplemente de generar un recurso donde se ofrecieran actividades de carácter lúdico, para divertirse, sino también el ofrecer una oportunidad de conocer nuestro entorno, de conocer nuestra comunidad, de conocer nuestro barrio. Y empezamos a realizar una programación de actividades tanto dentro del centro como fuera, en la comunidad. Una programación de actividades inclusiva, en la que las personas formaban parte de participaban en la vida comunitaria. Yo he soltado aquí un rollo maravilloso, pero lo que tiene más sentido es que lo cuenten ellos, que lo cuente Juanete, que lo cuente Miguel Ángel, que lo cuente Luis y que lo cuente Rodolfo, ¿vale? Bien. A ver. ¿Por quién empiezo? ¿Quién quiere hablar primero? Yo mismo. Tú mismo. Don Miguel Ángel. Claro, ¿tú hace cuánto tiempo llevas con nosotros en Espacio Abierto? Pues llevaré. No hará ni el mes. No hará ni un mes. Eres de por aquí también, ¿no? Del barrio. ¿De dónde eres? Yo vivía en Vicente Camarón. Uh-huh. Y ahora estoy María Carmen, un piso titulado por la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Y yo, que estaba en Cuatro Caminos, me lo propusieron. Claro, en Cuatro Caminos es donde está. Una cosa de trabajo y empleo. De formación y empleo, ¿no? Que yo mañana voy a una cosa del dinero. Sí. Y yo también, a mí lo que me preguntó Dani, mi compañero, a mí lo que me gusta, cocina. Claro. Y la música. Uh-huh. Claro, la música, cocina, ¿dónde lo estás haciendo? Lo estoy haciendo en el barrio de Carabanchel, de La Peseta. Sí, ajá. O sea, esa actividad, por ejemplo, no la podemos hacer en el centro. En el centro no podemos poner la cocina. Yo también he hecho eso, lo hice en Cuatro Caminos. Sí, en Cuatro Caminos, que es donde está la sede de Afanias, y ¿no? cuando, cuando empezó lo de esto, yo en Quevedo, que tiene otra sede, sí, no acabé en cocina porque el día 14 de marzo de 2020 nos encerraron. Claro. Uh-huh. Y claro. Miguel, ¿tú antes qué era lo que estabas haciendo? Tú antes estabas trabajando, ¿no? Sí. ¿En qué trabajabas? Jardinero. Jardinero. ¿Estuviste trabajando mucho tiempo o...? 8 años. 8 años, 8 años. Claro, ya, vamos, que lleva muy poco tiempo con nosotros, nos estamos conociendo, sí, sí, nos estamos... ¿no? ¿Y qué te está pareciendo Espacio Abierto? Por lo menos, como decía mi compañero Juan, no estás en casa, conoces a gente. Uh-huh. Sí, de momento, lo que llevo, bien. ¿Estás a gusto? Sí. Te iba a preguntar, ¿tú crees que tienes oportunidades de elegir, de decidir de dentro de Espacio Abierto, dentro de lo que quieres? ¿Decides lo que quieres hacer, lo sí, que no quieres? Lo sí, que, sí. Hay algunos temas que tú me lo has propuesto, sí, te he dicho que no. Exacto. Claro, teniendo en cuenta ese el enfoque que tenemos... en tanto pues eso en Espacio Abierto es muy flexible, ¿no? Sí, no, si me lo permites. Sí. ¿Tenemos horarios? No. ¿No hay horario? Sí, sí, sí, hay horario. Es que si quieres a una hora, tienes que estar a una hora. Sí, pero pues, si no llegas a tu hora, ¿va a haber algún problema? Y... No. No. El horario la marcan las actividades, sí, ¿no? Pues cuando llegan... Tú me viste, Dani, perdona que te interrumpa, que a todo el mundo nos cuesta un poco adaptarnos. Y yo sí, me he adaptado de momento bien, sí, a Espacio Abierto. Sí. Eso. Pues, ¿dónde se encuentra Espacio Abierto? Porque es un espacio, ¿no? En el barrio La Latina, barrio Lucero, en Gervás. En Gervás, número 12. Herbaz número 12 es sí, la calle. Es ajá, un patio, está dentro de un patio interior donde antes, pues hará unos añitos, había un centro de mayores que gestionaba la antigua Montemadrid, o sea, la antigua Caja Madrid. Y que ahora pues nos donaron el espacio y lo estamos gestionando nosotros uh-huh, en Afanias. Decirme, hacemos una rueda así rápida de actividades que tenéis en el espacio. Madrid, que estamos en Madrid hay muchas cosas que no las conocemos. Pero por ejemplo, la de, con música, con Raquel, ¿te gusta? Sí. Sí, música. Es, vale. Bueno, dime otra actividad. Otra actividad... dime tu nombre cuando... Luis, yo me gusta la actividad lo de evaluación de texto. ¿Qué es eso? Eso de evaluación de texto es como lectura fácil. Claro. ¿Lectura fácil? ¿En qué consiste? Es como la cosa de texto cuando nos explica una cosa de palabra que no conocemos. Ajá, y vais diciendo vosotros en qué consiste. Sí. Ajá. Yo me llamo Rodolfo García y la actividad que más me gusta de Espacio Abierto es teatro. Teatro. ¿Y en qué consiste lo de teatro? ¿Qué hacéis? Pues preparamos una obra de teatro, es decir, hacemos ensayos, la preparamos y luego para luego representarla en público. Ajá. ¿Cuánto tiempo llevas con teatro? Llevo 3 obras. ¿3 o 4 meses? 3 obras hechas. 3 obras hechas. Y entonces llevas bastante tiempo. Dos que las representé y que se me dio bastante bien. Y ahora estamos preparando otra. ¿Qué obras representaste? Pues la primera consistió pues en unos monólogos, bueno, es que la primera eran diálogos, monólogos de humor cortos. La segunda era una obra de piratas. De piratas. ¿Dónde la habéis representado? En el Centro Cultural de Tetuán. Ajá, muy bien. Bueno, aquí sabéis que también disponemos de la sala grande de arriba y hacemos muchas veces representaciones, así que si queréis en alguna ocasión hacer una representación aquí, pues nos gustaría. Pues a mí me me gusta también hacer que vamos a un gimnasio y hacemos también pues hacemos pues jugar una en el suelo pues unas pues para calentarnos un poco y hacer gimnasia. Primero empezando con calentamiento. Primero con calentamiento y después ya un poco más más seguido pues poniendo también nos ponen un poco de música y hacemos corremos un poquito y jugamos un poco con aritos y a ver si metemos la pelota en los aros y entonces también los si hay una más lejos te apuntan un poquito más de puntos, ¿sabes? Ajá, así que jugáis también con puntos. Sí, ¿y ese puntos. Gimnasio está en el espacio de Afanias? Sí, está. No, bueno, está un poquito más está cerca del centro, pero está en Afanias. Sí. Sí, colaboramos con la unidad deportiva del Olivillo, que nos cedieron el espacio desde la Junta de Distrito y por las mañanas nos vamos todas las mañanas a hacer ejercicio allí. Una cosa importante que me gustaría que comentarais, las actividades, ¿quién las programa? ¿Quién elige las actividades, Rodolfo? Bueno, en cuanto al programa de las actividades, pues Daniel Montero y Alejandro. Sí, pero ¿quién decide nosotros las organizamos las actividades, pero ¿quién nos dice qué actividades quieren hacer? Si me lo permites, a lo mejor yo que llevo poco tiempo, Dani, a lo mejor es Miguel Ángel que lo prepara todo, ¿no? No, tampoco es Miguel Ángel ni Alejandro. Yo me imagino que Daniel está preguntando si tenéis voz a la hora de proponer historias. Ah. De que si queréis hacer música, si queréis hacer lectura. Sí. Exacto, muy bien. ¿Puede ser? Sí, era. Por ejemplo, sí, claro que sí. Pero la actividad de música la propuso Alfonso. Y esto sí que es importante, ¿vale? Lo más importante de Espacio Abierto es que sea un espacio donde vosotros estéis a gusto, estéis bien y vosotros decidáis. Vosotros decidáis lo que queréis hacer. Entonces lo que me está diciendo Dani, perdona, que pongamos temas para hacerlo, que lo hablemos los compañeros. Claro, eso lo hablamos en la asamblea, ¿no? Lo más importante de Espacio Abierto es que sea un sitio donde estéis a gusto, estéis bien y decidáis. Porque a lo largo de vuestra vida, ¿habéis tenido muchas oportunidades para decidir lo que queríais hacer? No. No. Contarme un poco vuestra situación de antes. Por ejemplo, Juanete, que lo estuviste hablando recién con Daniel. Pues yo anteriormente pues estaba pues trabajando en una empresa que se llama La Veguilla, todavía está funcionando y mi compañero Miguel Ángel también estaba conmigo y es una empresa que o una fábrica que está en Boadilla del Monte en el límite de Boadilla del Monte a Villaviciosa de Odón. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve 38 años trabajando mañana y tarde. Joder. Hasta las 6:15 o hasta las 6:30, que salimos de 9 a 6:15. Joder. ¿Y qué pasó cuando terminaste de trabajar? ¿Cómo cambió tu vida? Y me cambió. Tengo dos hermanos. Una de ellas me propuso estar en espacio abierto. ¿Pero por qué te lo propuso tu hermana? ¿Tú qué estabas haciendo? Porque yo estaba totalmente desorientado. No sabía lo que hacer. Estaba, pues, totalmente en casa. Estaba aburrido totalmente. Vivo solo, pero me ayudan mis hermanos y también mi cuñado, ¿no? Vivo solo en la calle Caridad, cerca de Pacífico. Y entonces esto ha supuesto un cambio para tener más actividad. Cambio radicalmente para mí. Nada más conocía a una persona. Bueno, a Miguel Ángel y a otra persona que no está aquí. A un amigo mío, que uh-huh. salgo todas veces con él, ¿no? Y entonces, pues, en este local, pues, me hablo con gente, que quiero hablar con mucha gente. Es mi... ¿Tu pasión es la comunicación? Es mi comunicación. Hablar con gente que no hablaba, con bastante más gente allí, ¿sabes? Claro, porque es que es importante. Claro, no es, las actividades quedan siempre en un segundo lugar. En definitiva, lo más importante, ¿no?, es espacio abierto, es un sitio donde relacionarnos. Sí. Porque muchos de nosotros, sí, pues, tampoco, sí, tampoco teníamos muchas relaciones. ¿Tenían muchos amigos o...? Pues en mi caso particular, sí, yo he tenido amigos. Pero, como me refería antes, esto ha supuesto cambio, porque yo antes he trabajado también, y mi experiencia, si se me permite, previa a Fanias, era una experiencia de que yo antes, por la terapeuta ocupacional de mi centro de salud, me hablaron del CRMF, que era un centro que estaba en Vallecas, en el Campo del Rayo, que pertenecía al Inserso. Durante ese periodo estuve cuatro años, y también se hacía actividades, pero con la diferencia de que era un centro también residencial, porque la mayoría de las personas, uh-huh, pues eran personas que estaban, por su situación personal, estaban en silla de ruedas. Incluso comía allí. Pero claro, en espacio abierto has tenido la oportunidad de poder conocer a más gente, ¿no? Pues sí, Dani, sí. Ahora que lo dices, pues sí. ¿Y es distinto, lo que hacías antes en tu trabajo y lo que haces en espacio abierto? Sí, porque yo, mi experiencia laboral, hablando de tres trabajos que he hecho, pero yo he trabajado de auxiliar administrativo. En los tres casos, pues era a través del tutor de empleo del propio centro a quien yo anteriormente mencioné. Y fue él, a través de varias entrevistas, a quien me buscó el trabajo, porque era su responsabilidad. Era como tutor de empleo, Darío, era buscar trabajo a aquellas personas que, por su particular, pues yo tengo una pequeña, por su situación particular, será un poco más difícil encontrar trabajo. Y entonces, pues era. ¿Y cuando pasaste a Fanias, qué te encontraste? Pues, como he dicho anteriormente, supuso un cambio muy positivo, porque me sirvió para relacionarme con gente, y entonces, y también llenar, porque yo he estado muchos años como a nivel tratándolo a nivel familiar, decíamos cómo era posible de que antes hubo un espacio en el que no hacía nada, que no salía nada, y cómo era posible que no hubiera ningún centro que a mí me pudiera permitir pues hacer actividades para llenar ese hueco, ese paréntesis o ese hueco que ha habido en mi vida. Claro. Llenar un poco ese hueco. Y el paso de tu trabajo, que es auxiliar administrativo, lo que ha sido tu trabajo durante tres trabajos que has tenido como auxiliar administrativo. Y sin embargo, remarcas mucho que es el teatro lo que te está gustando mucho. Hay mucha diferencia, ¿no? Un trabajo administrativo se supone que es algo muy serio y sin embargo el teatro... Pues si me permites, Darío, precisar, porque yo el teatro he hecho una experiencia, era la primera vez que lo hacía, y porque yo sí, y he hecho una cosa bajo mi punto de vista, no sé si estaré acertado, ¿no? Pero bajo mi punto de vista, pues es una experiencia muy positiva, porque eso es muy difícil, que es... representarlo en público. Yo, por ejemplo, yo estaba en espacio abierto muy poco tiempo, pero no sé cuántos años tengo. Tengo año que empecé a venir, y yo estaba trabajando en 5 años. En 5 años en una empresa. Cosas manipulado de paquetar cosas de regalos y cosas de esas. Uh-huh. Y luego me ha gustado ese trabajo, pero me lo prohibió el médico. Ajá. ¿Y qué tuviste que hacer? Yo tenía un accidente de cadera, pues he estado de baja un montón de tiempo, y luego fui a un tribunal médico y me dijo que no hacía ese trabajo. Vale, ¿y qué encontraste luego? La solución, me quería trabajar en una oficina, un despacho, y luego me han dicho que me buscaba, pero es muy difícil buscarlo. Y estaba a gusto y estaba estudiando el auxiliar administrativo también. Y entonces estaba en 2 años estudiando. Ajá. Y luego ya está un montón de centros. Claro, ¿y cómo encontraste espacio abierto? Espacio abierto porque dirigí a un amigo que conocía, y me cogiera, me decía que dice, bien, Luis, que te va a gustar el espacio abierto, que es buena gente y todo eso. ¿Y qué haces allí en espacio abierto? Charla con los compañeros. Bueno, y pasar el tiempo. Muy bien, ¿y te gusta? Sí. Decirme una cosa, ¿quién eligió entre las canciones esos ojos negros? Yo. ¿Tú? Sí. Pues vamos a ponerla y vamos a escucharla, ¿te parece? Vale, bien. Os quiero ver llorar, tan solo quiero escuchar. Dime lo que quiero oír, dime que vas a reír. Dime ahora que duerme la ciudad. Hace ya algún tiempo que tu voz parece ser una pluma y un papel que cuentan que vas a volar en sueños, que serán tus ojos negros los que me iluminen al andar. La lluvia cae sobre el suelo gris, el tiempo pasa y no puedo reír. La noche es larga, mi voz amarga, hoy he visto despertar el sol. Y tus pupilas brillarán, pero espera, descuida y ya verás. Los buenos tiempos volverán, pero espera, descuida que ya vendrá. La lluvia los devolverá. lluvia cae sobre suelo gris. El tiempo pasa y no puedo reír. La noche es larga, mi voz amarga. Hoy he visto despertar el sol y tus pupilas brillarán. Pero esperas, cuida, y ya verás, los buenos tiempos volverán. Pero esperas, cuida, que ya vendrá, la lluvia no te volverá. Esos ojos negros, esos ojos negros, no los quiero ver llorar. Tan solo quiero escuchar, dime lo que quiero oír, dime que vas a reír, dime, dime ahora que duerme la ciudad, dime ahora que duerme la ciudad. Dime ahora que duerme la ciudad. Bueno, muy bonita canción. Vamos a seguir hablando. Me gustaría hacer una pequeña observación. Y un, por un lado, claro, espacio abierto es un espacio, pues lo que estáis comentando, ¿no? También, ¿no? O sea, por un lado, evitar los riesgos de la exclusión social y tal, el vernos más, el buscar la inclusión, el participar más en nuestro entorno, en nuestra comunidad. Y sobre todo, el hacer ver al barrio el que nos conozcan, ¿no? Que nos conozca el barrio. Que nos conozca, que nos ponga cara, y sí, que derribar muchos prejuicios y muchos estigmas que se tienen en relación a la discapacidad intelectual, a la diversidad funcional, ¿no? Y me permites, Dani, te tomo la palabra, Dani, que nos tiene prejuicios, porque antes nos tocaban discapacitado, este es tonto, tiene que cambiar muchas cosas, ¿sabes? Somos personas como los demás y la gente te mira muy mal. Claro. A los discapacitados. Exacto. Y para poder luchar contra todos esos prejuicios y todas esas barreras que nos están limitando, lo más importante es darnos a conocer. Que conozcan a Rodolfo, exacto, que conozcan a Luis, que conozcan. Y una de las formas para darnos a conocer y para sensibilizar un poco a nuestro entorno es empezar a participar en los recursos, en las propuestas que nos ofrece nuestra comunidad, nuestro entorno. Miguel Ángel, tú estabas en un curso de cocina, ¿no? Sí, algo así. Sí. Sí. ¿Y dónde lo haces? ¿El de ahora? Sí, claro. Ahora lo estamos haciendo en Carabanchel, el barrio La Peseta. ¿Y ahí lo haces solo con compañeros de espacio abierto o hay más gente? También, por lo que me han contado, se juntan ya muchos de otros centros. Uno de Pregar, no sé, de Pregar, de otro centro. ¿Y ahí hay más gente que no pertenece a ningún centro? El otro día, Dani, nos juntamos casi 11 personas. Joder, vaya, vaya. Luis, tú estabas en... El cosa de móviles. Estabas colaborando con Valia, ¿no? Valia, sí. ¿Valia qué es? Es cosa de móviles. Exacto. Cursos de manejo de móvil. Móviles. ¿Y con quién lo hacías? Lo hacías con gente también del barrio, ¿no? Sí. Sí. Con gente del barrio. Hacía como personas mayores también. Sí. Y hacía también como personas mayores y estaba como José Afonso también. Sí, sí, sí. Lo hacías con tus compañeros y con gente mayor. Sí. ¿Y qué tal fue en el curso? ¿Qué tal? Bien, ¿te bien. Gustó? Sí, ¿con la gente? Bueno, la gente bien, muy gente muy maja y eso, y no hay ningún problema. Bien. Rodolfo, tú estabas participando también en alguna otra actividad, ¿no? Pues estaba participando en la actividad del club de lectura. Vale, un club de lectura. ¿Y eso dónde lo hacéis? Pues lo hacemos en la biblioteca Ángel González. Ángel González. Y tenéis ahí un club de lectura. teníais allí tenéis un club de lectura, ¿no? Sí. Y vais gente del centro y... Sí, vamos, y sí, como bien dices, Dani, sí, vamos gente del centro. ¿Qué tal la actividad? Sí, porque elegimos el libro que vamos a leer, proponemos, vamos, elegimos entre los miembros del grupo de lectura de usuarios, de compañeros de Espacio Abierto, elegimos un libro, pero con la particularidad que no es, con la diferencia, yo creo, importante, que no es un libro, o sea, tradicional al uso, no es un libro de papel, son libros escritos en lectura fácil. Ah, bien, perfecto, muy bien. Don Juanete, Juan, tú estabas participando también en la Asociación de Vecinos de... ¿Dónde era? De... Estaba por aquí, por el barrio de Alto Extremadura. Estaba por el barrio. ¿Y allí qué haces? Pues ahí hacemos, nos ponen, Eli, tomamos dibujos y hacemos también como también nos ponen una calca de un dibujo. Yo estoy haciendo como un barco. Y dibujando con acuarelas. Y a mí me está gustando, ¿sabes? Claro, en todas estas actividades hemos tenido la oportunidad de conocer a más gente, ¿no? Sí. De conocer a mucha más gente. Sí. Y son gente de fuera de Afanias. Sí. O sea, tú has conocido gente, la asociación creo que se llama Asociación de Vecinos de Alto de Extremadura. Y has conocido a gente de la asociación, que sí, están, sí, que no son de Afanias. Con Eli, con Marisa. Sí, sí. Y pues que... ¿Qué tal con ellas? ¿Qué tal con pues él? me está agrandando un montón. En hora y media, pues lo que estamos haciendo, ¿sabes? Son majas. Son majitas. ¿Y estás a gusto con ellas? Y estoy muy a gusto con ellas y también con vosotros. Claro, y estáis ahí de charleta. Estamos de charleta y estamos pues... Y les has podido contar un poco como tu vida, ¿no? Mi vida, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Habéis tenido oportunidad de conocer a más gente, de conocer... Sí, de que os conozcan más gente, ¿no? Si me permites un momento, Dani. Sí. En la cocina primero te saca la materia, sí, te explica cómo hay que hacer los alimentos y guardarle el utensilio, sí, y bien, que se comunica bien, sí, sí, sí, en cocina, sí, sí. Eso está muy bien y muy necesario. Pero claro, lo que os comentaba, que habéis tenido oportunidad de conocer a mucha gente y de que mucha gente os conozca, ¿no? Y de que tenga la oportunidad de cambiar la visión, la percepción que se tenía de la discapacidad intelectual. Sí, señor. ¿No? Sí. Porque antes, claro, vosotros además que lo habéis sufrido. Sí, sí. Lo habéis sufrido, todos lo habéis sufrido. Sí. Ya sois mayores de 45 años, sí, ya, sí, sí. Y hace 40 años, cuando se hablaba de discapacidad intelectual, ¿qué se decía? ¿Qué se hablaba? Se hablaba de minusválidos, ¿no? Sí. ¿Minusválidos qué era, Rodolfo? Pues era un término que significa menos válido, ¿sabes? Exacto, minus, el prefijo minus, que significa menos. Y antes, que éramos raros. Claro, entonces... claro, hace 40 años, cuando antes de que nacierais, pues todavía los prejuicios que... Según ha ido pasando el tiempo, se han ido derribando barreras, se han ido superando. Sí. Y ahora nos toca dar el paso de empezar a participar. Y de empezar a formar parte de la comunidad, ¿no? Sí. Y de vencer muchos prejuicios relacionados, pues, eso, con... pues no van a ser capaces, discapacitados, falta de capacidades. Muy bien, queda explicado. Claro. ¿Quién ha elegido la de Fito Fitipaldis? Vivimos bajo un cielo hermético. ¿Quién la ha elegido? Pues yo, mi nombre es Rodolfo García. Y dime por qué la eliges. Pues porque es un grupo que es un grupo de rock, vamos a ver, igual me gusta mucho. ¿Y esa canción en concreto te significa algo? Sí, porque habla de un cielo hermético, vamos, eso me, vamos, y la letra me gusta mucho. Muy bien, pues vamos con ella, ¿de acuerdo? De acuerdo. Suelo confundirme con facilidad en lo que sé y lo que escribo. A veces pienso que soy un sueño tan real que casi me siento vivo. Y te lo juro que no puedo saber, y te lo juro todo estaba oscuro. Aquellos años se pasaron tan rápido, a 2 gramos por segundo. La vida se nos va tan rápido. No hay tiempo de sentir el vértigo. A veces duele más que un látigo. Vivimos bajo un cielo hermético. Sabes, si quieres que te adore como un santo, contágiame la risa y cúrame el espanto. No quiero recordarlo otra vez. Tarde, quizá para empezar ya sea tarde, quizá desde el principio fuera tarde y solo lo supimos después. La vida se nos va tan rápido, no hay quien puede sentir el vértigo. A veces duele más que un látigo. Vivimos bajo un cielo lo hermético. Yo te escribí la frase más triste de mi vida. Tú nunca la recuerdas y es más triste todavía. No dejo de buscarte, no duermo sin pastillas. Disparo a mis verdades con pistolas de mentira. La vida se nos va tan rápido, no hay tiempo de sentir el vértigo. A veces duele más que un látigo. Vivimos bajo un cielo hermético. Vivimos bajo un cielo hermético. Bueno, yo sigo cantando, bueno, vosotros contagiándome la risa. Abrazos. Bueno, aquí se despedía Fito Fito y ahora volvemos nosotros. Y me has hecho una pregunta. La pandemia, ¿así es algo para ayudar a los demás para como estamos encerrados? Sí, hicimos algo. Mira, hicimos un grupo, distintos vecinos, que se llamó el Grupo de Cuidados. Nos juntamos a través de los teléfonos móviles, que sí, alguno ha comentado que estaba estudiando, sí, y dijimos, ¿qué podemos hacer? Y lo primero que hicimos es hacer unos carteles y ponerlos en todos lados y decir, ¿necesitas ayuda para ir a por tu compra, para ir a por los medicamentos, a un anciano que no podía salir, a una persona enferma que no podía salir? Y luego, cuando empezó también que había hambre, que había la gente le faltaba trabajo, pues aquí arriba, en el salón grande, sí, empezamos, sí, a llenarlo de comida. Pues con el banco de alimentos, con donaciones de los vecinos, y a repartir. Y si lo que me preguntabas era con la radio, pues sí, y seguimos haciendo radio a través en nuestras casas, el tiempo que no pudimos entrar aquí. Entonces nos juntábamos con distinta gente, sobre todo, por ejemplo, el centro de Madrid Salud, que está en Paseo de Extremadura, pues nos juntábamos con las especialistas, las médicas, psicólogas que tienen allí, y hablábamos de cómo sobrellevar esta pandemia. Sí. Pues distintos programas hicimos a través de internet. Te cuento, sí, Mario. Cuéntame. Bueno, tú lo has dicho antes que, pues como no estábamos preparados psicológicamente, hay mucha gente que lo pasó mal. Sí. Yo también, como está aquí compañero, vivo solo, también va una señora del ayuntamiento, te hace las cosas. Yo soy autónomo y si alguna vez si necesito apoyo, porque mañana tengo que quedar con una persona, una mi tutora de la Comunidad de Madrid, unas cosas, pues sí. Y te digo, una cosa, Pero así, a mí me cuesta pedir ayuda, como si no vas, ¿sabes? Hay mucha gente que le pasa igual. Que le cuesta pedir ayuda. Sí, sí. Hablo por mí. Muy bien. ¿Y tú le ofreces ayuda a la gente? No, no, sí, en la pandemia sí. A lo mejor a gente hablando por teléfono. Ya se nos acaba el tiempo. Lo que os pediría es que hicierais un... dijerais cada uno si queréis algo que se os ocurra, que necesitáis expresar aquí para la audiencia, y os despidáis. Podéis hacer saludos a vuestros amigos, familias, compañeros, compañeras, y bueno, os esperamos ver en otra ocasión. María Jesús, estoy en el estudio de radio de Caño Roto, aquí con unos amigos. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo ha ido? A mí, señores, no sé si lo debo decir en la antena, me sudaba las manos y los pies. Sí, bien. Bien. ¿Te ha gustado la experiencia? Volvería. Muy bien. Ya que me brindes tú, Darío, esto es una... Yo que estoy en emocional, esto es una herramienta que me lo cojan. Pues, tiene que cambiar muchas cosas de los discapacitados. Y también lo tiene que ver mejor las familias. Exacto. Muy bien. Don Luis, ¿algún saludo en especial o...? Yo pido que por mi madre y eso, que le ayudo un montón y todas las cosas que quiera. Y entonces tengo mucha experiencia de limpiar, lavar y todo eso. Sí. ¿Qué tal la experiencia de la radio? Ah, era la primera vez que venías, ¿no? Sí, la primera vez. ¿Y qué tal ha ido? Muy bien. Muy bien, ¿te ha gustado? Sí. Bien, perfecto. Rodolfo, ¿tú quieres saludar a alguien? ¿Algún último...? Pues sí, yo quiero saludar muy fuertemente a mi hermana. A tu hermana. Déjale bien. ¿Cómo se llama? Mi hermana se llama Yolanda. Yolanda. Muy ¿qué tal? Esta es la segunda vez que vienes a una radio, ¿no? Que, sí. Sí. ¿Habías estado colaborando en alguna ocasión? ¿Te habían entrevistado en Ponte las Pilas? Sí, me habían entrevistado en Ponte las Pilas, efectivamente. ¿Y qué tal esta experiencia? Sí, a mí me ha resultado muy grata y muy positiva. Y quiero dar las gracias a Darío por esta oportunidad de habernos invitado a estar en este estudio de radio y conocer la asociación, la fraternidad, que es la primera vez que venía. Sí. Lo cual, gracias a Darío y un saludo muy fuerte a todos. Y a las personas que nos estén escuchando, pues también a los audiencias que nos están a través de internet, y eso, pues un saludo muy fuerte y muy cordial. Gracias. Yo también, Darío, te doy las gracias porque nos has invitado aquí, y si me vuelven a invitar, muchas gracias. Juanete, ¿algún saludo en especial? No. Nada más a mis hermanos. ¿Y qué tal la primera experiencia en la radio? ¿Te ha ido bien? Muy bien. ¿Te ha gustado? Me ha gustado y quiero también que nos inviten otra vez y que yo quiero participar más veces en la radio. Muy bien. Vale. Muy bien, crea afición esto de la radio. Y Daniel, ¿a ti qué tal? ¿Te ha gustado? ¿Ya tenías más experiencia en esto de la radio? Uf, tengo algo, una poca de tabla. Yo vengo del mundo de periodismo y algo, pero poquito, vamos. Bueno. Pero sí, eso, agradecerte muchísimo tu tiempo, tu dedicación, tu esfuerzo. Hacemos otra propuesta, aquí vais a estar invitados a este programa. Sí, y sí. Bueno, vamos a terminar con la última canción que nos propuso, que fue la Orquesta Mondragón, y se llama Viaje con nosotros. ¿Quién la propuso? Yo. ¿Por qué la propusiste? Porque me gusta un montón y es una canción que estuve un viaje en el 81, pero con otro grupo, pero me agradó este cantante, el Javier Gurruchaga, y también me gusta sus canciones, ¿sabes? Muy bien, muchas gracias a todos por haber venido. Y vamos a despedirnos con esta canción y nos veremos pronto. Vale, muchas gracias. Saludo. Muchas gracias. ¡Tuta la orquesta! We'll be right back.